Buenas noches, un gusto verles, el Señor les bendiga. Tengo dos saludos grandes para ustedes, uno del pastor y su familia, una bendición especial, un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Ellos, Dios mediante, están regresando el día domingo. ¿Me escuchan bien ahí? Porque Leo, si no te queda el micrófono ahí. Y por otro lado también, algunos, tal vez los jóvenes, lo recuerden más, a Rodi, chico, joven, de la iglesia al Pato, también tenía un hermano llamado Walter, Edgar, y bueno, este joven, compartimos un par de viajes a 9 de julio, evangelización allá, trabajan 9 de julio, y bueno, y él entró en un camino muy duro, que es la droga. Él tuvo que salir de lo que es Buenos Aires, está en un pueblo que se llama De la Cruz, casi entrando a Entre Ríos. Él se fue con su familia, parte de sus tíos, y se integró a una iglesia. Dios hizo una gran obra a través de él, y está haciendo a través de él y en él. Lo sacó, lo liberó de las drogas. Él está trabajando en la iglesia como maestro de los niños. Forma también parte de un equipo de evangelismo donde pudieron estar trabajando hace poco cuando hubo el gran temblor con el país vecino Chile. Así que realmente Dios está haciendo grandes cosas a través de él, pero también da gloria a Dios de donde lo sacó, ¿sí? Así que eso también que nos sirva de como aliento, ¿sí? Y también alentar a aquellos que están pasando crisis, sean las drogas o algún tipo de vicio. Yo quería compartir con algo con ustedes con respecto a la oración, ¿sí? Y de alentarnos cada día más a orar fervientemente, ¿no? A tomarnos cada día más de la palabra, ¿no? Y a través de la oración. Me llamó mucho la atención la predicación de Salvador el domingo, donde específicamente Juan decía, donde expresaba quién era él, pero también a la vez decía: yo estoy en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu necesitamos estar en comunión con el Padre, en plena oración, ¿sí? Por eso yo quería compartir en el libro de Santiago, capítulo 5. Una porción que generalmente siempre la escuchamos, la leemos, nos impacta. A partir del versículo 13 hasta el 18. Santiago 5, del 13 al 18. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú permites que cada uno de mis hermanos y yo mismo podamos estar aquí hoy, Señor, unánime, Señor, en un sentido, Señor, de buscar de ti, Señor, de buscar de tu palabra, Señor, de interceder unos por el otro, de alabarte, de glorificarte a través de la alabanza, Señor. Por eso nos gozamos, Señor. Y te pido ahora, Señor, que tú me utilices para transmitir esta tu palabra a través de tu Espíritu. Señor, pon un corazón predispuesto, Señor, en mis hermanos y en mí, Señor, para poder vivir y aplicar esta tu palabra a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros, Señor, aparta todo aquello que impida, Señor, el fluir de tu Espíritu, Señor, aquieta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dice la palabra: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Vamos a introducirnos a través de este Elías, una persona como vos, como yo, con distintos problemas, distintas circunstancias, Tal vez no como las de ahora, ¿no? No hay tanto movimiento antes, pero así todo había problemas. Había tentaciones, problemas de todas formas, familiares, de trabajo, de todo. Lo que te imagines, lo que es ahora, también era antes, ¿sí? Una persona como vos y como yo. Dice que esta persona se levantó un día y dijo, voy a orar. Le dijo a un tal rey, le dijo, a partir de ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, de Jehová, en ese momento era Jehová, no va a caer más agua sobre la tierra. Y así fue. ¿Cómo oró esta persona? Es una pregunta hacia ustedes. ¿Cómo oró esta persona? Fervientemente. Amén. ¿Cómo orás por un enfermo? ¿Cómo es tu actitud como persona cuando vas, lo pongo el ejemplo como le dijiste, hermano, estoy enfermo? ¿Cómo voy a orar yo por él? Sí, hermano, en el nombre de Jesús te has sanado, que te alivie. O con una actitud ferviente, una pasión que salga de lo más profundo de nuestro ser, y en el nombre de Jesús yo declaro libertad, restauración, sanidad, sea por una enfermedad física, droga o lo que sea. ¿Cómo es tu actitud? Aquí nos declara que fue fervientemente. Pero si ustedes buscan en lo que es el libro de Primera Reyes 17:1, lo pueden buscar si quieren. Primera Reyes 17:1. ¿Quién lo tiene? Dale. Entonces, Ezequías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios del rey, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Amén. ¿Dónde estaba Elías? ¿Dónde estaba Elías? No. ¿Dónde estaba Elías? En la presencia de Dios. ¿Qué actitud tenía Elías? Una actitud de estar aferrado a Dios, de estar bajo la misma presencia de Dios, ¿sí? ¿Cómo es tu actitud? En los jóvenes, yo cuando tenía los adolescentes, esa edad nos costaba y nos cuesta. Los más grandes también cuesta estar en la presencia de Dios, porque siempre hay algo que te pone la traba y te salís del rumbo, se te mueven las estanterías. Pero Dios hoy nos alienta, como nos alentaba el día domingo, a estar, el domingo decía, en su mismo espíritu, en el espíritu de Dios. Hoy Dios nos dice, estando en su presencia, con una actitud, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud? Ferviente. Una actitud que digamos, Señor, en tu nombre voy. No es lo mismo decir, Señor, yo te pido, imagínense el día, Señor, yo te pido en el nombre tuyo que no llueva más. Yo no lo veo a un Elías así. Y si ustedes leen el libro de Elías, un poquito antes, las cosas que vivió eran algo poderosas. Realmente estaba ungido por Dios. Pero lo bueno es que hoy, vos, yo, cada uno de nosotros, podemos estar ungidos por Dios. Podemos hacer mayores cosas que la que hizo Él. El mismo Señor, a través de su palabra, nos da autoridad, te da el poder. ¿Para qué? Para librar a otros del mal, para llevar sanidad, hacer milagros en su nombre. ¿Por qué muchas veces dudamos? Hoy, cuando leía un poquito esto, dice, con la pregunta que comienza, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y realmente yo esta mañana me sentía afligido. Cuando me iba de mi casa hacia el trabajo, realmente me sentía angustiado, ¿no? Porque la veía a mi mamá con todos los dolores en sus huesos y uno no sabe qué hacer. Y realmente trae una aflicción. Tal vez en ustedes distintas cosas traen aflicciones. Pero el Señor nos está diciendo, orá fervientemente, estate en mi presencia. Y vas a ver que vas a hacer grandes cosas, porque yo te voy a utilizar, vos vas a ser ese canal. Dice, un poquito más adelante. Versículo 18 dice: y otra vez oró, nuevamente fervientemente. Dice que comenzó a llover y dio frutos la tierra. Si podemos ejemplificar un poquito ese fruto, es el fruto que vos y que yo podemos dar si realmente nos aferramos de la mano de Dios. Adolescentes comienzan las clases, los jóvenes comienzan la facultad, los más grandes ya volverán a sus trabajos. Dios quiere hoy, este año, dar frutos a través tuyo. Pero tu actitud tiene que ser una actitud ferviente, una actitud poderosa, decidida a estar en la presencia de Dios, decidida a estar bajo la misma mano de Dios y ser sensible a su voz. ¿Cómo hago eso? A través de la oración. Muchas veces escuchamos en tu habitación, y es real, hermano. El Señor, cuando se iba a orar, no iba a orar entre medio de todos. Dice que muy temprano se le iba al monte a orar solo, a estar con el Padre. Es necesario estar con el Señor, es necesario estar con papá, para saber realmente lo que debemos hacer en este día, en este tiempo, lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y eso se logra a través de la oración. ¿Estás entre nosotros alguno afligido? Es una pregunta. ¿Estás afligido en este momento? ¿Hay alguna aflicción en tu corazón? No tengas vergüenza. ¿Hay? Levanten su mano los que están afligidos. Hermano, hay varios hermanos afligidos. Ponete al lado de un hoyo y comenzá a orar. Vamos a orar. Dos o tres en cada uno de nuestros hermanos, los que están afligidos, levanten su mano. Y vamos ahí a práctica. Y oremos. Y los demás, ahí tenemos una joven, un adolescente. La actitud dice que tiene que ser ferviente. Estamos en la presencia de Dios, hermano. ¿Alguien más? Oren, hermanos. Y los que no están orando por el hermano, intercedan para que el hermano obre con poder, con palabra. La pregunta fue: ¿está alguno entre vosotros afligido? Sí, hubo afligido. Lo sabes, en el nombre de Jesús. La aflicción se va, la tristeza se va. Así que ponete en pie y vamos a orar. Vamos a orar como pueblo. Y declaramos en el nombre de Jesús que somos libres. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu nombre hoy tenemos libertad, Señor, por tu amor, por tu sangre. Hoy podemos declarar que somos libres, Señor, libres del pecado, de la aflicción. Libre del miedo, Señor, libre de todas aquellas cosas que están tomando lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, que nos lleva a estar tristes, Señor, a estar agobiados, cansados. En el nombre de Jesús declaramos libertad ahora, Señor, porque por la sangre de Cristo somos libres, somos sanos, somos salvos, Padre. Por eso te declaramos en esta tarde, Señor, que tú eres el único, Señor, por cual tenemos libertad, Señor. La segunda pregunta dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Perdón, llámelos, no, perdón, vamos para arriba. Dice, dice la oración, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Están alegres, hermano? Yo sí. Así que vamos a alabar a Dios a través de esta alabanza, pero de lo más profundo, ¿sí? Con gozo, con fuerza, con tus manos, con tu voz bien alta, con tus pies. Amén. Gracias, Jorge. Patricia, gracias. Tomen asiento. Vamos a seguir. ¿Sabes lo que estamos haciendo ahora? Es tener una actitud, ¿cómo es? Una actitud ferviente, amén. Pero esta actitud ferviente tiene que estar acompañado, ¿sí?, con la obediencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta aquí? Porque la palabra decía, ¿está alguno de vosotros afligido? Ore. ¿Qué estamos haciendo? Orando. Hay una actitud, pero también una obediencia. El Señor nos manda a que, ahora, dice, ¿están alegres? Cante. ¿Qué estamos haciendo? Obedeciendo. Estamos alabando. ¿A quién? A Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque nos da la libertad, el gozo, la paz, la alegría. Amén. Siguiendo con el versículo, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No tenemos ni un anciano. Me falló esa parte. Pero, ¿sabes? Está en nosotros de ser obedientes cuando estás mal, cuando tenés un problema físico, de buscar a uno de nuestros ancianos. En este caso, busquemos a nuestros diáconos. Perdón, Maxi. Ya está Maxi, no lo había visto. ¿Y sabes? En el nombre de Jesús, Él tiene la autoridad. Y no es por algo, hay algo místico. Nada que ver, ¿eh? Es por la obediencia. No es que si usamos aceite de gallo, patito o cualquier... No. Sino es la actitud y la obediencia. Hace un par de años atrás, una hermana, nos juntábamos siempre en la casa de ella a orar y clamábamos y pasábamos hermosos momentos. Y me llama un día y me dice, ¿sabes que mi hermana está muy mal? Vino de afuera, ya la garganta se le cerró, ya ni respira, está re mal. Los médicos no saben qué hacer. Yo te pido en el nombre de Jesús y te invito a que vengas a orar. Y fuimos un hermoso grupo. Y ella tomó e hizo realidad esta palabra y la aplicó. Y fue obediente. ¿Y saben qué, hermanos? Al otro día esa hermana estaba levantada, esa hermana caminaba, podía respirar. Parte de esa enfermedad fue sanada. Dios hace milagros, pero también nos pide una actitud ferviente, pero acompañada por obediencia. Con esto no digo que vamos todos corriendo atrás de nuestros pobres ancianos, ¿no? Pero sí, comencemos a poner en práctica y a ser obedientes. La palabra, ¿sí?, es nuestra guía. Y si Dios te dice, no vayas a la boca del lobo, porque pasa tal cosa, entonces no vayamos. Pero si el Señor te dice, hace esto porque va a ser de bendición, cuida tus pies, cuida tus manos, cuida tus oídos, porque es de bendición, hacelo, cumplilo, vivilo. Y vas a traer, y Dios va a traer una hermosa bendición en tu vida, una gran paz. ¿Sí? Sigue el versículo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. ¿Sabes? Muchas de las enfermedades que están en nuestro cuerpo provienen muchas por el pecado. Por eso Dios dice, si hubiera pecado, va a ser sano. En el momento que estamos llevando adelante esa práctica, esa actitud y esa obediencia a Dios, se está manifestando. Y cuando Dios se manifiesta, dice que la oscuridad huye. El mismo enemigo huye de la misma presencia de Dios. Y somos libres, libres del pecado. Y está en nosotros en declararlo, que somos libres. ¿Amén? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Este fin de semana realmente me siento gozoso, orgulloso. Realmente hay paz. Muchos de los líderes muchas veces me han escuchado que en mi vida había una aflicción grande, una carga muy grande. Y era un poco lo que era o llevaba adelante mi noviazgo, ¿no? Mi relación con lo que era mi suegro. Y bueno, después de mucho tiempo, Dios abrió una brecha y realmente fue Dios, porque humanamente yo no iba ni a hablar, ¿no? Con mi carne no iba a llegar ni a la esquina, y realmente puedo ver la mano de Dios obrar, trayendo paz, una restauración, ¿sí? Y me voy. Le doy gracias también a los hermanos que estuvieron orando, intercediendo por esto. Amén. ¿Pero qué pasó? Tuvo que haber una actitud de uno. Yo había recibido una palabra que decía que debo perdonar, ¿sí?, al que me ofende, perdonar al que me lastima, pero también pedir perdón. Yo no sé cómo es tu vida, solo vos y Dios saben, pero yo te pido en el nombre de Jesús que escudriñes lo más profundo y que Dios saque a la luz si hay algo contra un hermano, una crítica. Andá y pedirle perdón. Si hay algo contra un hermano que le hiciste, anda también. Da y recibe, dice la palabra. Entonces tenemos que ir a dar una bendición. Es obediencia. Es obediencia. Vos querés estar en la presencia de Dios, esas porquitas cosas que están ensuciando tu corazón muchas veces no nos permite, son esas ese tropiezo para no estar constantemente en la presencia de Dios. Entonces, en esta noche, cuando vuelvas a tu casa, en ese lugar alto, tu cama, tu oficina, si vas a trabajar, en tu habitación, o el lugar que estés a solas, ponete a cuenta con Dios. Y decile que saque a la luz todo aquello que está impidiendo el fluir de su espíritu. Si hay algo que tenés que ir a perdonar, hacelo. Si tenés algo que ir a pedir perdón, hacelo. Y vas a experimentar el poder de Dios, la paz. Yo les puedo decir que hoy me siento realmente aliviado. Es como que esos miles de kilos que venía trayendo en estos últimos años fueron sacados. Y realmente pongo en práctica lo que dice la palabra. Deja en mí esa carga y toma mi carga que es ágil y liviana, movible. ¿Se entiende? Examinate, hermano. Examinate. Busca en lo profundo de tu corazón. Decirle, Señor, escudriña mi corazón, como decía el salmista. Hasta lo más profundo. ¿Y si hay caminos de qué? ¿Qué dice el salmista? Si hay caminos de... ¿De? De perversidad. Que lo arranque. ¿Amén? Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, tu oración vale. Tiene poder, tiene autoridad. Tu palabra es la que vale. Porque no sos el hijo del verdulero, sos el hijo de Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señor, del principio, del fin. Tenés autoridad en tu palabra. Cuando insultás, tenés autoridad. Cuando bendecís, tenés autoridad. Tengamos cuidado con las cosas que decimos. Llevemos siempre la parte de bendición. Pongamos en práctica esa. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Pedile a Dios que examine y escudriñe en tu corazón. Para que cada palabra que salga de nuestra boca sea de bendición. ¿Por qué? Porque lo que nosotros largamos es como un boomerang. Y eso trae siempre algo. Y si vos largás una maldición, te va a venir una maldición y doble. Si largás una bendición, vas a recibir una bendición doble. Vos decís, no, ¿qué, por qué? Porque es así. No le busqué la quinta pata al gato. Pues no lo vas a encontrar. La palabra lo dice. Y es así. No lo podemos justificar ni buscarle nada a la vuelta a por qué lo dice. Entonces, tu palabra, tu oración es eficaz. La palabra del justo es eficaz. Amén. Dice, y Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos excusas ninguna para hacer el bien. Para que no hagamos el bien sería. Entonces, ponete como Elías. Y comenzá a vivir como Elías. En la misma presencia de Dios, como lo estuvo Juan, como lo estuvieron muchos. Porque ellos, tanto los apóstoles como cualquiera otro que está nombrado aquí en la palabra, eran personas como vos y como yo. Y que Dios hoy, en los jóvenes, en los adolescentes, aún en los mayores, pueda hacer milagros. Hay un programa de radio, incluso una canción de la Iglesia Rey de Reyes, que se llama Hacedores de Historia. Y dentro de este pequeño programa hay muchas personas que pasan desapercibidos, que dicen, ¿este quién es? o esta tiene. Entre ellos, yo escuchaba el otro día una misionera, y estamos hablando en el 1914, 1920, donde la mujer no se la toma como hoy, donde la mujer se la discriminaba, y aún más si era de color negro. Esta misionera se presentó miles de veces, ¿sí?, con su título, con sus estudios y su deseo de servir, de ser una misionera. Nunca lo pudo hacer. Entonces, Dios había puesto algo en su corazón firme. Ella fue a trabajar en una ciudad de África, donde encima y para colmo era soltera, porque era viuda, porque pasó miles de cosas, donde su esposo murió muy joven, y aún así era más discriminada. Ella trabajó, se sustentó. En sus primeros años hubo una conversión de 150 personas, y así estuvo durante 10 años, donde no recibió nada de nadie, donde los ministros, donde las iglesias ni siquiera lo apoyaban, porque era mujer. Pero si Dios pone algo en tu corazón, hacelo, hermano, en oración. Por eso, si aún no sabes qué es lo que Dios quiere hacer con vos, arrodillate, clama y busca en oración. Es la única forma. Y era una persona común y corriente, como vos y como yo, visto a los ojos del hombre. Pero para Dios sos algo especial, vas a ser un hacedor de historia. Y ese es el deseo de Dios en esta noche, en que busques realmente, por más que la edad que tengas, qué es lo que Dios quiere hacer. Y eso solo se busca en oración, de estar en su presencia, de comenzar a vivir fervientemente, de comenzar a vivir obedientemente. ¿Entienden el concepto de hoy de Dios para cada uno de nosotros? Dios quiere menos de nosotros y más de Dios, y eso se consigue en su presencia, orando, y Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida. Amén. Y vamos a concluir. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estate atento. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces muchos de nosotros se descarriamos. Y ahí es donde tenemos que estar, en oración y velando, y haciéndolo volver al camino. No por grande que somos, sino porque estamos volviendo a salvar un alma. Y Dios se manifiesta y le agrada eso. ¿Entienden? Entonces, curámonos en oración. Usemos también parte de lo que dice Efesios, la armadura. Pero busquemos en oración realmente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere utilizarte. Dios quiere que sanes enfermos. Dios quiere que ayudes a algunos a volver del pecado. Dios quiere que ayudes a aquellos que están pasando por situaciones críticas. ¿Sí? Estate atento. Abrí tus ojos a lo que está pasando al lado tuyo. Como hoy, había muchos de nuestros hermanos afligidos. Y eso es la sensibilidad que debemos tener de cómo está nuestro hermano, el de al lado, y oremos e intercedamos. Amén. Señor, te alabamos, te glorificamos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este llamado a atención, pero a la vez de alentarnos, de buscarte a ti en oración, de comenzar a vivir, Señor, tomado de tus manos, bajo tu misma presencia, en un mismo espíritu, siendo sensible, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos hoy aquí presentes. Gracias, Padre, porque muchos manifestaron su aflicción, y yo te ruego que tú comiences a obrar en este momento, intercediendo en su vida personal, en su corazón, en su mente, Señor, en su familia, en sus seres queridos, en sus sueños, en sus proyectos. Declaramos libertad, declaramos salvación, restauración en sus vidas, en sus familias. Y en el nombre de Jesús te rogamos que en este momento tú tomes el control de nuestras vidas y Señor, y nos haga sensible cada día más y más a ti, Señor. Quédate, Señor, en el resto de esta reunión y que tu presencia se siga manifestando, Señor, a través de la alabanza, de la oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una buena semana, ¿sí? Y apliquen esto en este resto de semana. Amén.